Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos con un nuevo discazo. En esta ocasión, con Pad, el último lanzamiento de Catriel Nievas, que está acá en la mesa de la radio con Buenas nosotros. Buenas tardes. Hola, Catriel, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación y por estar acá presente y compartirnos tu música. No, buenísimo, gracias a ustedes por invitar y por recibirme. Escuchamos recién el primer track, la primera pieza de Pad, que se llama Puede Ser Mejor. La particularidad de este disco, a diferencia de los anteriores que hemos presentado, es que tiene dos tracks. Y uno, el primero que escuchamos recién, dura 6 minutos, y el que vamos a escuchar ahora en un rato, Océano Te Quiero, dura 9 minutos. Me pareció curioso estas dos piezas y con esta duración. Y bueno, y vamos a estar hablando un poco de eso hoy. Para quienes no lo conozcan, Catriel Nievas es un compositor argentino, performer, músico. Ya sacó como unos 30 discos aproximadamente. Sí, vamos por el 35 actualmente. Okay. No, no sé si 30, pero sí, hay algunos dando vueltas. Y bueno, este es el último de estos 35. Tiene muchos discos en colaboración con otros artistas. Y bueno, es una particularidad de su trabajo tocar con otros y componer con otros. Y bueno, y también tienes estos discos, como el que acabamos, como la pieza que acabamos de escuchar y como la que vamos a escuchar ahora. Son piezas compuestas por él, digamos. Este disco lo grabó en octubre del 2022 y lo mezcló en el Espacio Seibo. Así es. ¿Dónde queda Espacio Seibo? Espacio Seibo es un espacio que gestionamos junto con dos amigos músicos también en San Antonio de Padua, que es nuestro hogar. Y bueno, es un espacio que está como orientado tanto a la creación de fechas, como también grabación, mezcla de música. Y últimamente estuvo sucediendo que como que hubo un viraje hacia todo lo que es más experimental. De repente como que se empezaron a acercar personas del mundo del noise o del ambient o nada, como esos munditos que por lo menos a mí es como lo que más me interesa. ¿Es común que se mezcle ahí en el Espacio del Seibo o está más orientado a las fechas, a los conciertos? Tenemos como esa doble cara, ¿no? Como fechas y grabaciones, sesiones. Sí. ¿Y desde cuándo vienen con el espacio? Empezamos en el 2018, oficialmente, fines del 2018. 2019 fue como el primer año y como que siempre en las fechas estaba esta mezcla entre bandas o música como más rock, pop, canciones, junto con alguien como de la movida de la improvisación o del eso como free jazz, noise o como cosas más raras, como que nos gusta la mezcla, digamos. Y sí, sobre todo esta última época como que se empezaron a acercar más personas. Bueno, por ejemplo, Ana González grabó con su cello. Pablo Lazo, que está haciendo, tiene un proyecto de drone. Una banda también del oeste que se llama Palo Random, que es como un híbrido como entre noise, electrónica, punk, muchos otros tags. Así que nada, estamos ahí activos. Catriel, metiéndonos más de lleno así en el disco, vemos la tapa, que es, a mi entender, una foto, pero genera ahí una ambigüedad entre una abstracción y unas cascadas en una piedra. ¿Nos podés decir si te tenés ganas o si preferís mantener el misterio, no contar y empezamos a hablar de la música? No, vamos a contar. La foto la saqué el año pasado en Bariloche. Eso, sí, son unas piedras. Pero bueno, tiene como una mini edición. Igual yo no es que manejo mucho programas de imagen ni nada, pero con el Photoshop como que me interesaba destacar puntualmente toda la textura de las piedras, esas que aparecen. Entonces como ahí metí como unos filtros y unas cositas como para que tenga una impresión más texturosa y como que un poco que esté a punto de disolverse la figura de la piedra. Como que me gustaba trabajar eso, que un poco también aparece en la música. Uh-huh. ¿Y el título, cómo fue que surgió? El título Pad, sí, es como un título medio... Como que siento que quizás el título del EP en sí no es tanto lo importante, digamos, sino como más una especie de característica de lo que sucede, que son pads. O sea, como perfecto. Para las personas que no manejan el código, pad es todo lo que uno toca en un teclado y mantiene una nota fija, digamos, o un sonido fijo. Entonces como que también me interesaba la idea de pad de que viene como de esto de los teclados, ¿no? Como o del mundo de los sintes, que es distinto ponerle drone, por ejemplo, o distinto a ponerle, no sé, sonido continuo. A mí, te cuento, en lo personal fue lo que más me cautivó en un principio el título. Me pareció, mirá. Pero en realidad se dio porque con un amigo, que le mando un saludo, no sé si estará escuchando, Miguel Garuti, descubrimos algo entre nosotros, seguramente ya está descubierto por todos, que es una técnica que es la padificación. ¡Uy, no! Que tiene que ver con agarrar un sonido que tiene una duración definida, puntual, de tipo percusivo, iterativo, etc., y que se sostenga en el tiempo de forma indefinida. Bueno, eso se nos ocurrió ponerle padificación. Me encanta, tienen que registrarlo. Y un poco, eso fue lo que dije, wow, pad, como será por ahí o no. En fin. Pero lo escuché del disco y creo que coincide un poco con este espíritu que contás. No, es que además, ahora que me decís esto de la padificación, todo el proceso de la composición de los dos tracks es muy padificación. Porque, bueno, el primer track, que hay como unas guitarras, esas guitarras son como unas grabaciones medio que quedaron descartadas de algo que tenía guardado en la computadora de unos arpegios, ¿viste? Y en realidad es como algo muy cortito, dura menos de un minuto ese fragmento con las guitarras. Y después con algunos procesos y algunos plugins en la computadora, como que me interesaba darle como ese movimiento, ¿viste? Que en realidad no parece que es algo tan corto. Parece, no sé, como parece algo... Un pad. Y escuchamos algo que recién se me venía a la mente, como el trabajo vocal. pasado por esta especie de síntesis que medio autotune, pero que lo que tiene de particular para mí es que suena como a guitarra. La parte vocal, como que formalmente parecen escalas de guitarra, más allá que está sonando la guitarra también, sí, ¿no? Sí. Pero las figuras que hace la voz me suenan como a algo muy, no sé, como idiomático de la guitarra, no sé cómo decirlo. Sí, bueno, de hecho, un amigo que lo escuchó me dijo que de pronto por ahí le hacía acordar como a música medio árabe, ¿viste? Por esto de la voz, que decís, como medio ahí ese mix entre la voz que se convierte en otra cosa. Bueno, eso es algo que aparece en el autotune, que es la primera vez que lo uso así tan... Uh-huh. tan de forma protagonista en, sí, en algo que hago. Me parecía ahí como el autotune como algo que generaba un vínculo con la guitarra, ¿no? Como que está la voz y el autotune lo que hace es como llevártela para el lado de la guitarra. Sí, de re. Alguna forma, como que genera, sí, ahí un puente, sí, entre esos dos. No sé, es un poco abstracto igual, pero... Sí, no, puede ser, porque claro, o sea, la guitarra está haciendo un arpegio y ese arpegio como que en realidad todo el tiempo se está desarmando, como medio como que se va esfumando. Y claro, y el autotune este que me descargué tiene una opción que vos podés mantener el sonido de tu voz y que el sonido de tu voz se arpegie. Entonces es como mientras no estés pronunciando palabras o sílabas, sino como simplemente una nota, eso se va a arpegiar y tenés como distintas figuras para arpegiar, como que ya te dan un preset. Estas técnicas o estrategias que nos comentás, ¿son nuevas para vos en este álbum o ya las venís trabajando en otros álbumes? ¿Cómo fue, digamos, el proceso de creación en este álbum en relación a tus trabajos anteriores? Bueno, hay algo particular con este EP que como que me pone bastante contento, que es que lo hice como bastante rápido. Y por lo general como que me demoro más en ir buscando los sonidos o en ir como trabajándolos por separado, y por lo general como también son muchas capas o como que siento que todo lo que venía haciendo es en un punto en la misma onda o la misma línea, pero como muchas capas y como unas duraciones más largas también. Entonces como que me propuse como objetivo tratar de simplificar y tratar de, con una o dos cosas, lograr algo que parezca eso, como que un poco engañe, que parezca que tiene más. Pero en realidad simplemente es la voz y este sonido de la guitarra que está recontra procesado y de repente aparece un sinte como más al final. Pero nada, eso es como algo bastante sencillo. Que también lo venía charlando con alumnos particulares, como que doy clases, y muchas veces como que hago mini acompañamientos en los procesos de mis alumnos, de las creaciones de su música. Y muchas veces hablábamos del ambient, que tiene esta particularidad de tomar algo y echarlo a andar. Entonces como medio aprovechar eso, como de que algo un poco se manifieste solo, sin necesidad de estar manipulándolo. Recuperando un poco lo que acabas de mencionar sobre tus alumnos y la educación, les recomendamos a los oyentes de Caso un artículo que Catriel tiene publicado en la página del Centro de Arte Sonoro, un artículo que se llama Tres relatos sobre la escucha en la educación pública, y que lo estuve leyendo hoy y me parece muy hermoso, se los recomiendo mucho. Tiene algunos conceptos sobre el silencio, sobre lo que tiene que ver con la incomodidad, con la nada, con la ronda. Nada, quería recomendarles porque me parecía muy lindo y me acordé recién también. Ay, qué bueno, un gracias. Un poco por lo que comentabas respecto a cómo se vincula un poco tu trabajo creativo con tu trabajo de educación, digamos. Sí, sí, o sea, como a veces es loco como de repente eso, encontrarte como en la situación de dar clases te lleva a pensar lo que haces vos de otras maneras. Y como, o bueno, por lo menos a mí como que me empezó a pasar de sentir que puedo jugar cada vez más cuando doy clases. Entonces no tomarlo como algo recontra estricto y recontra rígido, sino como incluso hasta absorberlo y utilizarlo para las cosas que hago. Y que haya ahí como una especie de membrana muy finita entre mi música, digamos, y mi forma de enseñar. Bueno, ¿te parece que escuchemos el segundo track de este álbum? Me parece muy buena idea. Vamos con Océano Te Quiero, el segundo y último track de Catriel Nievas. Thank you. Y así emergemos de Océano Te Quiero. Empapades. Bueno, ¿cómo seguir? Pienso un poco en estos graves y estos silbidos, como esa amplitud ahí en los extremos, a diferencia del track anterior, y nada, genera algo muy lindo para cerrar la pieza. Y bueno, y estos sonidos también padificados. También, nada, recién pensaba un poco estos sonidos más FM que se convierten en agua, de forma metafórica, algunas por decirlo, o como que se les va un poco la armonía y queda todas esas burbujas ahí, ¿no? ¿Cómo fue la pieza esta? Que tiene algo más programático, ¿no? Que la anterior. Sí, como la anterior. La anterior es como que es un poco una canción. Claro. Que es como algo que estoy con ganas de explorar hace bastante, pero me cuesta. por ser del mundo de lo experimental. Pero como bueno, de a poco se va incorporando y siento que bueno, la canción siempre te da como esa ventaja de que la voz está ahí y es como que siempre va a resaltar por lo demás. Entonces quizás como esta segunda pieza es más la onda de lo que venía haciendo antes, que es como eso, notas largas, como crear como atmósferas y sí, como que está un poco ese llamado ahí oceánico, como que es bastante acuática. Sí, como que en realidad ahí lo que sucede es que las notas de ese sinte se van convirtiendo cada vez más en ruido. O sea, es como que fui automatizando esa grabación de ese sinte y hasta cada vez ponerle más ruido. Y también es como algo que me interesa siempre, explorar como la espacialidad en la música o como generar esa sensación un poco de inmersión. Esta cosa de los graves y la profundidad y lo sí. Oceánico también es como muy, muy fuerte, ¿no? Como que te lleva... Sí, los graves tienen eso de que es como te zambulle. Sí. Como que siento que siento que los graves es lo que hace que el cuerpo se meta. Como que siento que lo otro es toda una especie de golosina para los oídos y los graves es como lo que te hace ahí como entrar. También aparecen unos beats que están como muy ocultos, que son unos samples de unos kicks, o sea, de unos bombos. Como, no sé, como que me parecía que por ahí estaba bueno que estén ahí, medio escondidos. Y en algún momento aparecen ahí como medio guiando algo. Catriel, ¿cómo seguís ahora después de este pad? De estos pads, estos dos pads. Los dos pads. ¿Cuáles son tus próximas presentaciones? ¿Tenés pensado presentar el álbum en algún lugar? ¿Cómo sigue un poco tus actividades musicales? En cuanto a presentaciones en vivo, no tengo fechas por ahora, pero sí es una buena idea presentarlo. Creo que estaría bueno organizar algo como para tocarlo. Quizá sí. En el Seibo también, como el lugar sí. Donde con esa... Sí. Re. Esa aura. Sí, tal cual. Así que presentaciones en vivo por ahora no, pero bueno, como que este año es como un año de como varios lanzamientos, así que estoy como bastante entusiasmado. Ahora en febrero sale un disco que es con un dúo que tenemos con Pablo Díaz, que es un percusionista. Pablo Díaz estuvo residente acá en Caso. Así es. En Desechos del Lenguaje. Sí, sí, pueden sí. venir todavía y las obras están instaladas. De hecho, acá a mi izquierda está la obra que si no leo mal se llama ¿Qué sonido se pierde? Esa la pueden, es la de Pablo. Esa es la de Pablo. Sí. 15 sí. minutos. La pueden venir a escuchar acá. Bueno, ahora la voy a escuchar porque de miércoles sí. a domingos de 3 a 20 horas. De 15 a 20 horas. Perfecto. Así que vamos a sacar un disco a dúo por a través de un sello de Córdoba que se llama Bolinga, que es como un sello que se concentra más que nada en música drone y hace ediciones en cassettes reciclados. Así que eso es como algo que me tiene como bastante contento. Y en marzo, abril sale un EP que es mío solo a través de Nodo, que es un sello que nada está muy bueno, que es como un medio híbrido entre música bailable y música electrónica extraña. Y ese EP fue mezclado por Saxia, que es ¿quién una es Saxia? Saxia es una productora y música y artista con quien actualmente tenemos un dúo. Uh-huh. Y vamos a sacar también un EP en mayo. ¿Ya han tocado alguna vez con Saxia? Sí, tenemos un dúo que se llama Lías, que es Lágrimas y Arpas Salvajes es el nombre. Y vamos a sacar por un sello que se llama Sufrimiento. Como que hay muchos sellos que están re buenos. ¿Son sellos? ¿Es de acá este sello? Es de acá, sí. Uh-huh. Sí. Y también como una mezcla ahí entre electrónica, ambient, bailable y todo un poco extraño. Y el último que va a salir en julio es un EP que en realidad lo tengo hace bastante tiempo, pero como que nunca se termina de configurar 100%. Va a salir en un sello de Inglaterra que se llama Notice Recordings. Y nada, como que estoy así como bastante contento con esa actividad. Respecto a al arte de tapa, en este caso es una foto tuya, una imagen tuya. En estos también continúas con trabajando vos mismo sobre la imagen o lo trabajas con alguien más. Claro, siento que este fue como un poco un EP 100% autogenerado por mí, desde la grabación, la portada. Wagneriano. Claro, sí. Entonces, que es algo que está bueno hacer, como estar involucrado en el 100% de la producción de tu propio arte, digamos. Pero me gusta cuando hay más gente involucrada. Así que no, como que todo lo otro va a estar como más repartido entre varias personas. Que siempre está bueno como ver ahí como la mirada de alguien más o que pueda aportar otra cosa. No, aparte yo tampoco es que soy artista visual, simplemente quedó la foto. Y respecto a tus otras actividades artísticas como digamos otras prácticas como la escritura. Ajá. Recién hablamos del texto de la enseñanza. Recuerdo haber leído también el de la historia experimental de Merlo, que también recomiendo mucho. Hace mucho que lo leí, pero me quedó una imagen muy buena, que está en Escritos Musicológicos Tempranos. Sí. Supongo que lo pueden consultar también ahí. ¿Estás últimamente escribiendo? ¿Cómo viene esa práctica? Sí, como que escribir es algo que me gusta mucho. Lo disfruto mucho. Siento que me gustaría en algún momento de mi vida escribir un libro, ponele, o algo, no sé, algo que tenga como muchas páginas. No artículos sueltos. No, o quizás una colección de artículos, claro, o algo porque, así. Porque, o sea, de hecho, en la memoria recuerdo bastante estos dos artículos, como que tienen bastante contundencia en sí mismos. Y nada, es algo al menos en lo subjetivo para mí muy interesante y quería saber un poco eso, ¿no? Como sí, si seguiste sí, un sí. poco con esto, porque son artículos capaz de hace 2 o 3 años ya. Sí, sí, sí, sí, me gustaría retomar eso. Pasa que también a veces es difícil como encontrar como el canal. Sí, para editar sí, y publicarlos. Sí. Bueno, por ejemplo, estuve el año pasado y el anterior estuve vinculado con la editorial Dobra, que es una editorial que está trabajando un montón con música experimental o con deep listening, ese tipo de publicaciones. Y como que de repente ese vínculo entre la lectura y la música y el sonido es como algo que me receba. Pero digamos, no puntualmente escribiendo, pero sí como generando talleres que relacionen. ¿Y qué estuviste leyendo últimamente? ¿Algo así que nos puedas recomendar o guiar un poco? Está difícil leer. Está como muy desafiante. Siento como que retener la atención en un libro es algo que está costando. Tengo un libro. Espérame un segundo. Es como un libro que viene. Exclusivo Radio Caso. Es un libro llamado De la magia de los vínculos en general. Es un libro de Giordano Bruno que lo tengo en la mochila y en cualquier elemento de transporte que tenga conmigo desde hace casi 2 años y del cual no puedo pasar la mitad del libro. O sea, es un libro muy cortito que tendrá tiene 95 páginas. Pero es que porque es muy difícil. O sea, es como un libro que te perdés todo el tiempo. Te estás perdiendo. No sabes hacia dónde te lleva Giordano Bruno. ¿Quién es Giordano Bruno? Giordano Bruno es una persona. Nada, como del año 1600. A ver si tenés ahí un Wikipedia o algo. 1500, 1600. Es como alguien que de repente te habla de los planetas, de repente te habla del alma, de repente te habla de la metafísica. Y como que en realidad nunca sabes exactamente qué es lo que te está tratando de explicar. O bueno, por lo menos yo, que como que recién lo estoy conociendo. Pero sé que es como alguien que para gente como Nietzsche o Deleuze es como una figura ahí que tiene peso. Y para la gente de la filosofía es como alguien ahí que está ahí, es como medio alguien de culto. Así que, no, o sea, no sé si lo recomendaría o bueno, sí. O sea, si lo que buscas en un libro es como quizás no estar al 100% entendiendo lo que sucede y sino como más estar ahí derivando o perdiéndote, está re bueno. También me pasa que lo releí varias veces esas mismas páginas que hasta las que llegué, que hasta la 30 y algo. Las releí varias veces, siempre era como empezar de nuevo, empezar de cero. Uh-huh. Bueno, les repetimos, se llama De la magia de los vínculos en general, todo con minúscula. Bueno, así también como el track O sea, no te quiero, que es todo con minúscula, a diferencia del anterior, puede ser mejor. Bueno, Catriel, gracias por acercarte acá al Centro de Arte Sonoro. Gracias a vos, Simón. Pueden escuchar el disco en catrielnievas.bandcamp.com. Lo pueden comprar ahí, descargárselo. Y también lo pueden escuchar en Radio Caso. Va a estar girando en diferentes horarios de nuestra programación. También para quienes llegaron tarde a esta transmisión y quieran escuchar todo lo que se perdieron, el programa se va a repetir el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Y si no pueden, también va a quedar colgado en el archivo de Caso que estamos armando y que el mes que viene va a empezar a poder consultarse. La biblioteca audiobiblioteca. Bien, me gusta eso, está bueno. Hay algunas cosas tuyas también. Hay un montón de cosas que mandé de todo. Por el momento pueden leer los tres relatos sobre la escucha en la educación pública, que eso ya está en nuestra página. Y bueno, y escuchar el disco. También pueden entrar a la página de Catriel, catrielnevas.com, y ahí les va a llevar a diferentes textos. Catriel, ¿querías comentar algo más? ¿Alguna cosa antes de cerrar? No, creo que estuvo bien, ¿no? Uh-huh. Estuvo linda la conversación. También tenía ganas de estar acá en la radio. No sé, como este mood acompañados por un vino. Bueno, quizás la gente no lo sabe, pero estamos tomando vino. Una reserva. 2020. Muchas gracias. Nos escuchamos. Y quédense con la música que sigue ahora. Gracias, Catriel. Gracias. Exclusivo Radio Caso.